¿Cómo están? Aquí estamos para rendir culto a la filosofía, como siempre. ¿Qué es la filosofía? Bueno, si no son preguntas, se preguntan algunos ni se preguntan, pero la filosofía, si eres oriental, es aquello que te ayuda a acercarte a un nivel de comprensión óptimo. Si eres occidental, bueno, la filosofía es aquello que puedes hacer mientras tu estómago está lleno, tienes una buena cuenta bancaria, tu conexión es de banda ancha y alguien cuida de tus hijos. Los grandes filósofos están en la vida para aprender. Aprender de sus errores. Mierda, me equivoco siempre y debería ser un verdadero genio. A veces despierto pensando que estaría más chingón equivocarse menos y no aprender nada. Pero bueno, no todo está perdido en ese sentido. Digo porque puedes llegar a ser presidente de un país, por ejemplo. Después de todos, ellos se equivocan, no aprenden, vuelven a equivocarse. Y si hasta que cobran una interesante jubilación y escriben sus memorias, dicen que los pueblos tienen los gobernantes que se merecen. Sé lo que estás pensando, amigo latinoamericano. Deberemos haber sido un pueblo realmente muy malo en otra vida. Pero bueno, mientras Bush insiste con que no se equivocó con Irak y Gran Bretaña sigue sin equivocarse en 3 de cada 1000 sospechosos, Lula, el presidente del Brasil, reconoció que el PT es un nido de corrupción. Pero yo no sabía nada, dijo, ¿eh? O sea, oigan, mis ministros, ¿dónde van con esa valija? Ah, de vacaciones, perfecto. Llevan tanto cambio y así siguen. Mientras Chávez dice que quiere compartir su petróleo con toda América del Sur, en Washington dicen, detengan a Santa Claus, es ese de rojo, simpático, y cargará petróleo a los niños. Pero también los gobiernos tienen sus aciertos. En cualquier momento se sabrá que las masacres de Nuevo Laredo fueron ocasionadas por un huracán, que los trabajadores argentinos ganan más que un desocupado afgano, que en Colombia los paramilitares no tiraban a matar, y que Canadá es el país más divertido del mundo. Claro, todo depende cómo se vea, ¿no? Los medios se emocionan con lo bien que anda todo, y pronto titularán, los narcos regalan espejos a jóvenes adictos. Las desapariciones de personas por parte de los gobiernos fueron para resguardarlas de posibles terremotos, y la ultraderecha conservadora europea asiste desnuda y de la mano a la Feria de las Naciones en homenaje a los turistas africanos, turcos y de Europa del Este. Mientras Yaron retira asentamientos en Gaza y los asentados no quieren desasentarse, mientras el presidente de Níger negó que hubiera una hambruna en su país y se les desmayaban todos los presentes en su discurso por falta de comida, mientras la NASA con el culo en la mano sufrió cada paso del Challenger y ni bien llegó, envió una sonda a Marte. Parece que la idea es que los terrícolas se dispersen pensando en alguna otra cosa. Lo logramos con el fútbol, vaya si lo logramos, pero mira si un día se aburren. Bueno, para eso estarán los viajes interespaciales, a los que solo podrán acceder Bill Gates, Mick Jagger, Madonna y Elton John. Siempre dan esa lista cuando hablan de algo de cifras millonarias. No sé por qué. Antes siempre nombraban a Michael Jackson, pero luego del juicio parece que gastó demasiada lana. Nunca nombran, por ejemplo, y a este viaje solo podrá acceder por su costo los jefes policiales corruptos, algunos presidentes, el jefe del programa Petróleo por Alimentos de la ONU y los tipos que robaron el Banco de Fortaleza. Bueno, no importa si es el Toledo al que le renuncian, el Kirchner que censura, el Uribe que negocia o el presidente que esté ahorita en Ecuador, ¿no? Los presidentes se parecen. El presidente mexicano Vicente Fox dijo, la sociedad espera mucho de las autoridades, los poderes, los partidos políticos y de todos los actores públicos. Lamentablemente no pudimos recuperar el tono con que lo dijo, porque una cosa es, la sociedad espera mucho de las autoridades, los poderes, los partidos políticos y bla, bla, bla. Y otra muy otra sería, la sociedad espera mucho de las autoridades. Deberían esperar menos, ¿no? O algo así. Justificaciones, señoras, señores. No tenemos muchas cosas que decirles. Nos quedamos sin habla de tanto escuchar. Bienvenidos a lo que ya conocen. Bienvenidos al Caos Total. No pierda la calma, si ya la perdió, recupérela, si la recuperó, piérdala nuevamente, siga así, continúe igual hasta decir basta. Damas y caballeros, chavales crecidos y mutantes dispersos, bufones, cortesanas y prostitutas fieles, señores, señoritas, ingenieros, licenciados, enfermeras y rebeldes con causa, madres, ni madres, padres, primas, encargados, meseras y bestias generosas, desintegrados del mundo, bienvenidos al caos, transmitiendo fuera de la órbita del planeta Tierra, a través de la gran red de redes y de las antenas sembradas en campos terrestres. En caso de que el mundo se desintegre, el Cyber Dog Show. ¡Ándale, ándale, ándale, ándale, ándale, ándale, ándale! Y arriba, arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la 896ª emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo el señor Lagartija. Konichiwa, Tamagotchi descompuestos. Konichiwa, Tomodachi, se están descompuestos. Algunos están en muy mal estado. Sí que sí. Pero no se preocupen porque ya no se pueden utilizar. Hay repuestos para todos y si no conseguimos los repuestos. ¿Llevan pilas? Pronto, sí. ¿Baterías? Sí, estamos buscando en dónde, pero en cualquier momento vuelve la energía solar, la energía eólica, sí. ¿No? La energía que moverá. Señoras y señores, vuelve, algo vuelve. Sí, algo vuelve, algo vuelve que nunca ha estado. No se preocupen. No sabemos cómo vuelve porque nunca ha estado, pero no importa, ¿no? Señoras y señores, comprendan que vamos a presentar ahora toda la tripulación de la nave María Tijuana. Sí, y ustedes dicen, ah, qué huevada esta parte del programa, me aburre, por lo tanto lo haremos tan rápidamente como siempre. Sí. Señoras y señores, presentamos primero a quien nos lleva hacia los confines del espacio cósmico, es el capitán Roger Vinilo. ¡Ah, grande capitán! Sí, capitán. Arriba ese ánimo. ¿Quieres decir algo? ¿Quieres decir algún comentario? No hay tiempo, es verdad. Bueno, no, muchas claro. gracias. Eso es en televisión, ¿verdad? Sí, sí. ¿Quiere decir algo? Quiere que no tenemos tiempo, que llamamos al corte publicitario, que enseguida volvemos. Bueno, no, yo no quería decir nada. Gracias. Muchas gracias por presentarse. Señoras y señores, presentaremos ahora a la más hermosa de toda esta tripulación. Sí que sí. Es la productora estrella de este es programa verdad. De radio. Y es la muda. ¡Ja! Sí que sí, la única que tiene tiempo para decir lo que quiera. ¡Sí! Ah, no va a hablar. Perfecto, claro, a veces guardar silencio es mejor que decir alguna tontería. Nosotros diciendo tonterías permanentemente, pero alguna lucidez en algún momento nos iluminará gracias al talento inexplicable o explicable dentro de sus parámetros normales del técnico a cargo de este viaje. Sí, sí, sí. Pido un aplauso batiente, doble y simbólico para quien está a cargo de todos los objetos animados y inanimados de esta nave. Él es el Mico. ¡Ah, grande Mico! Y su cola prensil con el poder de todos los técnicos sí, en estos momentos. Cada vez tiene mayor su coeficiente. Están cabeceando. Sí, le va a estallar. Si nos vemos el culo en la cabeza, algo le va a estallar al Mico en cualquier momento. Evolución, revolución, involución. Arde el pavimento y se distorsiona el horizonte. Cansados del mismo paisaje, cerramos los ojos y sin planes aparentes, cumplimos una nueva misión. Resistir el hastío. Camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. Por favor, agite bien este programa antes de usar. Pulverice a 50 centímetros de los pies o a 10 de los oídos. Es ideal para el uso diario. En caso de obstrucción, retire el pulsador y límpielo con agua tibia. Para más información, encaso@canaltrans.com y espere a ser atendido. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el mundo. Si tienes algún problema, lo mejor es que te lo saques de encima cuanto antes. Ah, sí que sí. Y nosotros tenemos aquí un problema, es decir, un mensaje del Pilox enviándole saludos a su novia. Es un problema. Es un problema, es de unos niveles de mamonismos propios de la radio y televisión italiana. ¿Qué pasa, en Pilox? Sus programas de fin de año o Navidad. Por lo tanto, Pilox saluda a tu novia personalmente y al carajo. ¿Qué? ¿No la ve? No, no la ve. Está presa, la novia. Ah, sí. Bueno, entonces le saludamos. Mamá está presa. La saludamos, sí, por supuesto, porque no sé. ¿Por qué no sí, sé? Sí, sí. Pero se saludan. Es que, y tú dirás, oh, es injusto porque yo mando mis mensajes mamones y ustedes no me los leen, pero es tan injusto como si nosotros ahora nos pusiéramos a saludar, por ejemplo, al Big Apa en New York City, póngale ese o al Desmejorado de Guadalajara, o a Jackie, la Veracruzana, o a Cianet 630, la Chilanga, porque escuchan buena música y queremos felicitarlos y sí, queremos sí. abrazarlos y queremos decirle que Dick Candanzo va a estar en el DF y van a estar Bye. Ellos. ¿Ustedes imaginan lo que podría ser un programa tan denso y tan mamón? No, así que evitemos estas situaciones, Pilox, por favor. Feliz cumpleaños para la madre de Difer Mario. Esto póngale, sí, eso es importantísimo. Es importante porque es una madre que puede vetarle o no la escucha de este programa. Claro, por sí, lo sí, tanto, sí. nos hemos ganado el corazón de una madre que mira, debe madre, estar diciendo... Mira, estamos saludando a su sí. hijo. Oh, madre, aquí estamos. Debe estar diciendo, apaga esa mierda nuevamente. Mis María Tijuanenses, no, no saluda. Tiempo, no su peor pesadilla, Bizarra, dice, quería... Bizarra es quien escribe esto. Ah, hola, Bizarra. Quería contarles algo que mi querida abuela compartió con nosotros. Mis tíos uh-huh. eran chamacos y jugaban a los vaqueros o algo así, entre tantos gritos en la calle, porque ahí estaban jugando. El sheriff, uno de mis tíos, arrestó al ladrón, otro tío, y bueno, lo amarraron al poste de alumbrado público. Hasta ahí todos estaban felices, hasta que, por ver, una imagen de juegos de niños, sí que sí. ¿no? Bueno, y todos felices hasta que unos pasos se fueron acercando a la puerta. Era su abuela, marcando 1000, enojadísima por la bulla que hacían, y traían en sus manos una correa. Todos mis tíos corrieron lo más rápido que pudieron, y el único que se quedó fue el que estaba amarrado en el poste de alumbrado. lado. Su abuela, como único consuelo, le dio de correazos a él solito. Quien se reía es sádico, dice. Bueno, ya es mi maldita imaginación. Pensé que cuando la abue volvía a salir con una correa más gruesa, bueno, ya no encontró el poste. Esto puede ser algo bizarro, porque, bizarre, pana, pasen la chévere y chao, dice Bizarre. Pobre, siempre el que queda atado a un poste es el que la liga. Sí, muy, es verdad. Muy triste. Basta de estupideces. Necesito más loción. Y quiero los medicamentos ahora. ¿Ves las imágenes de mujeres ideales con hombres ideales en lugares ideales con amigos ideales? ¿Te hiciste una pregunta? ¿De qué planeta soy? De que el mundo se desintegre. ¡Me encanta! ¡Es una porquería! Encuentro cercano con el mundo real. Ah. Excelente. Y en este programa íntegramente dedicado a la mujer que se llama Oye Mujer, Enchúdame la Máquina, tenemos justamente... Enchúlate. Aquí, claro, enchúlate mujer, llega Claudia. Dice, hola, Claudia. Soy la embarazada que se siente como una vaca con las tetas hinchadas. Ah, sigue siendo así. Sigue siendo una embarazada con las tetas hinchadas y se siente como una vaca. Les cuento que voy por el quinto mes. Te queremos. Es decir, nos quedan casi como 4 meses de esa sensación. De más vaquitud. Que puede ser 7-mesino... Póngalo, no, sí que sí. El caballero en cuestión, porque ella ya sabe que es un varón. Dice, es un varón y está sano. Y ahora me siento, porque ahora a los bebés lo siguen con cámaras fotográficas, sí, cables modem, todo dentro de la panza, y se verifica. Chatea que el niño, el exactamente. Dice, ahora me siento como 2 vacas con las tetas hinchadas. Claro. Es decir, tenemos una Aberdeen Angus a izquierda, que ustedes pueden ver aquí, y una vaca lechera a la derecha. Uniendo estas dos partes, ustedes tendrán el resultado de la sensación de Claudia en estos momentos. Dice, sin dejan de mencionar que me he convertido en una real tripulante de la nave, con síntomas de mutantes, con esta transformación, deformación física y los movimientos del bebé que parece que en cualquier momento va a explotar. Dice, según el médico, mis amigos y los que me rodean, no va a todos explotar. Esos son normales. Ah, pero yo siento como que aquí dentro hay una ciudad que está elaborando. Normal, es normal. No, es normal, es normal. Sí. Entonces, y al embarazar hasta siempre... Hasta que salga el alien y diga, claro, puta, esto es normal. ¡Wow! Pero es que el mundo que rodea a la embarazada, sí, debe mostrarse tranquilo. Sí, ¿no? Sí, sí, debe ser, porque la embarazada se pone sensible. Claro, está sensible y ya se nota fea, gorda, deforme, asquerosa. Y entonces, ¿qué debe hacer, por ejemplo, el compañero? No, cuando presencia el parto, por ejemplo, darle tranquilidad. Se pone así como ese que canta bonito. Claro, dice, todo es bonito. Todo es bonito. ¿Qué te parece? Pero mira cómo tengo las bonito. Es bonito. Todo me parece bonito. Pero mira, ya no me entran las bragas. No, que bonito, tenía, bonito. Los elásticos de las bragas me han explotado al carajo. Pero bonito, si luego no recuperan la figura, yo me voy. Sí. Fírmame estos papeles de divorcio por las dudas, digo. Si igual no, pero está todo bien. Pero esa es la sensación de la embarazada. Sí, que es decir, sí. No me quiere, va a ir a buscar otra. Hay que ocultar todas las noticias feas. Sí, todas las noticias feas hay que ocultárselas a la embarazada. Sí que sí. Por ejemplo, Bush ha negado en esto. No, no, que la embarazada no vea noticiarios, que claro, la embarazada no. No vea otros bebés, que no compare, que no se compare con las mujeres de la publicidad, que no vea las modelos, que la embarazada no mame, básicamente. Sí, sí. Va, o que mame. Nada más. Está así, nada más. Dice, bueno, y todos me dicen que son síntomas normales, mientras yo me miro los pies. Que se me inflan como globos aerostáticos. ¡Ah, eso no es normal! No, no, eso no es normal. En cualquier momento levantas vuelo y lo peor es que le van a levantar vuelo primero los pies. Claro. Y ahí sí, dice, y ni les cuento la sensación del sexo. Cuando me imagino al niño elefante, porque en la vida real es más incómodo que tratar de tener sexo dentro de un Fiat 600. Dice, pero bueno, como todo esto les parece un suceso bizarro, ¿no? ¿Has probado la posición cucharita? O sea, tú te quedas bien tranquila, digo, porque a lo mejor ella embarazada... Claro, sí. Dice, no... A mí me gustaría saltar desde no, hay que cambiar. Desde el placa. No, claro. No se puede. Cambiar. Tú tranquila, quieta, deja sí que él sí. Se haga cargo. Igualmente la sensación del hombre también es desagradable. Digo, porque uno... Claro, sí. No sé, yo no estuve con una persona. Tampoco. Bueno, no me importa. Dice, recordé los niños que están en estos momentos subiendo el volumen diciendo... No, niños, las embarazadas se vuelven vírgenes. Bueno, no me importa, lo que cuenta es que todos los días la paso bien escuchando. Saludos y cariños a todos, Claudia, Luebe y Marco, un abrazo para todos ahí. Jorge Castillo no está embarazado. Ajá. Dice, qué pedo, güeyes, ¿cómo andan? Les he mandado quejas y no las leen, cabrones. Quiero felicitar abiertamente. Ah, porque es como en todos lados. Sí, aquí, sí, aquí leemos las felicitaciones. ¿Cuáles eran las quejas? Nada más. No recuerdo las quejas. Ah, justo pero, leímos este. Sí, aparecerán en algún momento tus quejas, sé, Jorge, que sí, Castillo, cabrón. Quiero felicitar abiertamente a Leomar Tecolote de Boer por sus aciertos, comentarios y los chistes tan mamalones que cuenta. Dice, les envío un abrazo y un beso a la muda. Por cierto, el lunes 15 de agosto, es decir, el día de hoy, es mi cumpleaños. Manden una felicitación. ¡Ah! ¡Oh! ¡Feliz cumpleaños, cabrón! ¡Felicitaciones! Pero debe estar todo pedote, no debe estar escuchando nada. Sí, yo imagino que no, pero a lo mejor alguien le recuerde y le dice, ah, sí, te saludaron en el te programa. Te saludaron, sí. ¿En qué programa le va a decir? En la oreja. ¡Oh, changos! ¡Oh! ¡Qué chingón! Bueno, Jorge Castillo, un abrazo para ti. Y la televisión es como que claro, impacta mucho. Tiene más power. Ricardo de Formosa, Argentina, ha enviado una foto tocando la guitarra. Hola, muy Ricardo. Muy bien guitarra por soportar a Ricardo, claro, sí, en esas pentatónicas. Hola, vidas perdidas, oprimidas por el tratado del NAFTA o del CAFTA. Dice, bueno, me vale madres. Le saluda a su amigo Loso Perro. Hola, Loso Perro. Les escribo en esta ocasión porque me dieron, me quiero quejar de mi esposa. Sí, ah, sí, muy bien. Muy bien. Hay que quejarse de la esposa. Que sí. Y no me vayan a no me manden al carajo antes de terminar, ¿eh? No. Así que para todos los cabrones casados, presten atención a las señales. Señales de que la esposa no está de todo afinado el sistema. Dice, yo me pregunto, ¿por qué chingados las cosas cambian tanto después de que te casas con la persona que amas? Recuerdo que cambian, cabrón. Oye, tú también... O sea, sí, tú, esos, inocente. Esos eructos de campeonato que te luego de comer, tú de novio, claro, no los hacías. Cambian para los dos. Eso de inclinarse un poco de costado, cruzar la pierna y desarrajarse un pedo tremebundo. Eso tampoco y lo decirle pide. Encima a tu esposa, ¡ah! ¿Viste cómo me sonaron las nalgas? Eso de novio no lo hacías. Y esa barriga tampoco estaba. No, ha crecido en demasía, oso, sí, perro. Pero bueno, vamos a la parte que se queja él de ella. Póngale, a ver. Yo me pregunto por qué chingados cambian tanto las cosas. Recuerdo perfectamente cuando mi novia y yo éramos novios. Hacía lo que le pedía en el momento que se lo pedía. Le decía, cachorra, prepárame de comer. Y en ese momento iba y me preparaba lo primero que se le ocurría. Ahora le digo que me prepare de comer y empieza, me duele la cabeza, me duelen los pies, me duele el estómago, no tienes madre, ¿qué pasó? Dice, todo el día parada y ahora quieres que te cocine, mierda, ¿qué carajo te pasa? A las mujeres, ¿de qué se trata? Dice, todo esto, de mandar al carajo todo lo que creció en nuestra hermosa relación, no puede ser. ¿Dónde quedaron los valores que nos enseñó George W. Bush y la Guerra Santa de Osama Bin Laden? Dice, bueno, a todo eso lo único que ha cambiado es el sexo, ya que siempre que le digo amor te voy a dar ahorita, en ese momento ya le estábamos dando. Dice, qué pendejo, me estoy quejando, de hecho me acabo de dar cuenta de que mejor les escribo después. Saludos y recuerden, un palo al día te da alegría. Sí, bueno, continúa, cabrón. Sí, continúa así, vas bien y trate, sí, de que no decaiga, por favor. Y oso, compra perro, comida, sí, preparada y listo. Ya no te quejes, sí, cabrón, que sí, ella tiene su vida también. O cocina tú. Sí, hola amigos, les mando una canción que compuse hace poco. ¡Oh! Chingona canción de Aaron de Alcira, España. Aaron. Sí. ¿Y cómo se llama la canción? A tomar por culo. A tomar por culo, sí, debe, sí, llamarse esta bella, ah, melodía musical, con reminiscencias de un Steve Vai y un trasfondo Radiohead, sí, que ha, sí, dado en la combinación que solo se da en Alcira, bien, cabrón, y en las manos de Aaron. Aaron, eres un Estamos maestro. Orgullosos de ti. Estamos orgullosos, sigue, ah, creciendo, sigue tocando la guitarra y sigue abonando al arte, cabrón, que bien lo haces. Un abrazo para Aaron de Alcira, sí, cabrón. Y a tomar por culo, Hola, mis amigos desintegrados de la María Tijuana, se reporta el Topollillo. Hola, Topollillo. Hoy no tengo nada interesante que contarle. Ah, dice, es Topollillo, ah, claro. El Topollillo jamás ha tenido algo interesante. No, realmente. No, que yo recuerdo. No, tampoco. Dice, bueno, más que un chistorete que me acordé, y bueno, y dice así, dos amigos se van de campamento llevando consigo todo el equipo necesario para un campamento. Llega la noche, arman sus carpas para abrigarse cuando estaban durmiendo, se levanta uno de los amigos y el otro le dice, despierta, despierta, y el amigo despertó y le dijo, mira al cielo y dime qué ves, a lo que él le contesta, bueno, este punto de vista astrológico, veo que el universo es inmenso y que en ella hay muchos planetas y estrellas, y desde el punto de vista religioso veo que Dios es grande, la gracia es la magnificencia del Señor. ¿Y tú qué ves? Le dice el amigo al otro. Bueno, yo en realidad lo que veo es que nos robaron la carta. ¡Mierda! Claro, sí. Claro, básicamente, si no, no llegas a ver el firmamento. Bueno, espero que les haya gustado. No, no nos gustó. No, mis no. Respetadísimos desintegrados, ahí nos vidrio. Chao, Topollillo, ahí te ves. Nicolás Domingo es de Belville, Córdoba. Hola, Nicolás. Esto no de Córdoba la Sultana en España, sino Nicolás de Córdoba, en la República Argentina. Dice: hola, Nicolás. No entiendo la consigna, así que no la voy a poder contestar. La consigna es: ¿quién ha sido el máximo goleador en la historia de las Águilas? Ah, y, Pelé. Claro, Pelé. Dice: oye, no diga la consigna. No las soluciones. Dice, pero les quiero decir que se pueden ir a la puta que lo parió. Dice, me cago en Eva Perón y en la chingada, que no sé qué significa. No, Eva Perón, ¿cómo no sabes qué significa? Claro, cabrón. Ha salido en tapas de revistas importantes. Claro, sí, me cago en Eva Perón. Hola, estoy solo y aburrido. Quiero ser Batman, quiero volar. Tengo una pregunta súper importante. ¿Quién es Urpi? Eva Perón. Eva Perón, sí. Urpi, sí. Es la reencarnación. Teníamos que decirlo. Sí, no lo queríamos decir, pero para no conmocionar al planeta, pero sí, bueno, esa, Urpi es Eva Perón. Sí, sí. Eva Perón se reencarnó en Urpi y es peruana, ¿no? Sí, sí, es una sí. Eva Perón peruana. Que complica, por eso le hemos puesto sí Urpi sí. Directamente. Estamos prontos a que ella salga al balcón y diga, por ejemplo: el pisco es peruano. Claro que sí. No llores por nosotros, Urpi, querida. Llevo una semana pensando sin dormir y bueno, me rindo. Díganme por favor quién es Urpi. Bueno, luego les escribo. David, adiós, David. Comunicate con el control. Encaso@canaltrans.com. Comunícate ya, chaval. Estás esperando, majo. ¿Qué pasa, mis muy estimados descolocados espaciales? Soy el poderosísimo Zagreb Sol de León, Guanajuato, México. Ah, hola, Zagreb Sol. Y resulta que... No entendí. Sí, yo tampoco entiendo muy bien. Bueno. Zagreb Sol. Zagreb Sol. Sí, dice. Bueno, resulta que había un perro que era muy inteligente y entonces de pronto estaba atendiendo al tendero que vendía salchichas y jamones. Ajá. Y esos embutidos, y de pronto aparece el perro con una nota en el hocico. Él al principio le quiso decir: vete perro, te dije que te vetas, no te quiero aquí dentro, queda. Y ve que en el hocico traía una nota. Ajá. En la nota decía: salchichas, jamón, y traía justo enrollado en el hocico un billete de 100 pesos. Ajá. El tendero dijo: ¡ah, chale, qué inteligente este perro! Y entonces le dio la pata de jamón, le dio el salchichón, le dio las salchichas, le dio todos los embutidos, tomó los 100 pesos, le enrolló el cambio, se lo puso al perro, y el perro hizo así con la cabeza, así como un gesto diciendo: está todo bien. Está bien, no me has cagado, maldito comerciante. Se dio la vuelta y se fue. Ajá. Y entonces el tendero dijo: mierda, qué perro tan inteligente, de la vida, de las maravillas del mundo. Sí, entonces sí. Cerró rápidamente el negocio y se fue a seguir a este perro. Y el perro resulta que fue, caminó miles de cuadras, 10 cuadras a la izquierda, 10 cuadras a la derecha, cruzó un campo, atravesó los llanos, cruzó las montañas y llegó hasta... Era Moisés. Era Moisés, el perro Moisés. Y entonces, bueno, y llegó a una casa. Sí. ¿No? Y entonces llegó a la casa y comenzó a golpear con el hocico la puerta. Que lo tenía endurecido, el hocico estaba operado, tenía sí. Tabique de platino, golpeaba, entonces, y que nadie le abría. Y entonces con la pata se dio la vuelta, fue por la parte de atrás de la casa, todo esto el tendero lo estaba siguiendo, y comenzó a rasgar la puerta. Uh-huh. En esos momentos le abre el dueño de la casa, toma las salchichas, toma el cambio, toma eso, comienza a golpear al perro de una manera, ¡oh! chingadazo, que le daba en el lomo, que le daba, no. Y entonces, y justamente por eso, el tendero irrumpe en esa situación, el perro todo casi ensangrentado, se retira para pobre los fondos seco. Debajo de la mesa, y le dice al dueño de la casa: pero usted está loco, ¿cómo cree, cómo le pega a este perro? Es un verdadero genio, fue, me compró todo, le di el cambio, vino aquí, golpeó la puerta para que usted le abra y usted lo recibe así a los madrazos. Y el dueño le responde: es que ya es la segunda vez que este estúpido se olvida las llaves. Injusticia. Moraleja: puedes continuar excediendo las expectativas de tu trabajo, pero los ojos de tu jefe, cabrón y mamón, siempre estarás por debajo de lo que él quiere. Hijos de la gran puta. En caso de que el mundo se desintegre. Lo que estás pensando mientras tu jefe te habla. Ramiro Ramón Ramírez era un cuate mamón que de tanto echar la hueva entró a canaltrans.com y conoció un chingo de changos. Ahora el chulo chapa anda bien fino encontrando lo que ni sabía que buscaba. ¡Oye, cabrón! ¡Chinga tu madre! Éntrale a canaltrans.com y no estés chingando. canaltrans.com ¡Hola, gente! ¡Hola, gente! En esta cartilla les cuento uno de los tantos momentos que mi mamá me regala. Y se titula así, ella y su mal humor de mierda. Está muy bien. La señorita Narcodina es la narra. Narcodina. Sí, nos narra lo siguiente. La cosa podría comenzar así. Entra, saluda de una forma que sabes que por alguna pelotudez va a empezar a gritar y a pelear sin sentido. Es una voz que se reconoce, que se percibe desde que se pone la llave en la puerta hasta que dice su hola, cabizbajo. Bajo. Y ¡zas! La pelea pelotuda de la noche. ¡Joder! Su cambio de humor repentino me rompe soberanamente los ovarios. Dice, un día le agarra la chiripiorca y me dice que soy aburrida porque solo me gusta la lechuga de tipo iceberg o porque solo como mermelada de frutilla. ¿Acaso tengo que comer escarola y mermelada de manzana para que ella le divierta? ¡No, señores! Está chido eso. Eres aburrida. Comes sí, sí. Nada más que mermelada de manzana. No, no, mira, estoy de naranja. ¡Ajá! ¡Qué chingón! Y se divierte la madre. Está mal tu madre. Sí, sí, sí. Dice, no, eres muy aburrida. Dice, porque cuando lo haga, ella me dirá, qué aburrida. ¿Por qué no pruebas el agua con sabor a durazno en vez de tomar siempre lo misma agua? Dice, joder, ¿quién la entiende? Otra cosa, cuando se duerme, se despierta por cualquier cosa. Abrís la puerta del baño con todo el cuidado que podés tener y con el que no, y se escucha un pequeño... ¿Y para qué? Se levanta como un muñeco de goma rebotando con toda la fuerza y empieza los gritos. ¿Pero qué te pensás? ¡Ay, podrías hacer menos ruido! Y vos intentas decirle que no hiciste ruido. Y le decís, pero mamá... Y te corta la respuesta diciéndote, ¡pero te dije que no aprietes el picaporte! Y vos, ¡venga, meterle el picaporte! En eso entra al baño resignada y, bueno, yo puteo en voz baja y se escucha la voz de Osito, sábelo todo, y dice, ¡escuché! Bueno, ¿qué debo hacer? ¿Hacer lo mío e ignorar sus re pelotudeces? Dice, escucharla y entenderla, aunque no pueda. ¿Qué? Díganme. No, entenderla es imposible. No, es imposible. Hay una cuerda femenina que en determinada edad o hace el famoso chiboing, que es como el salto sí. De un re en una guitarra Telecaster, o sigue afinada. En determinado momento se ve que a tu madre se le saltó. Sí, sí, sí. Se le saltó la cuerda. Sí. Así que simplemente... No digo ignorar una madre, no sé, no, ignorar una madre, y más si rompe tanto soberanamente, claro, los huevos. Pero bueno, trata de aceitar la situación lo más posible. Lo peor va a ser cuando la señorita Narcodina esté sacada. Uh-huh. Porque en general la ¿tu gente mamá que está sola? Hay que buscarle un novio a mamá. Porque esa puede ser una solución. Hay que buscarle algo. Si no, hay algo que hablar con papá para que la atienda, ¿no? Sí, y si no hay que hablar con el novio de mamá, porque también. A lo mejor mamá te sí, claro. Sí, sí, sí. Y decirle, ¿qué le pasa a mamá? Estás uh-huh. fallando en algo, porque la señorita Narcodina no tiene la culpa de todo esto. Sin embargo, digo, la gente que abusa de su mal humor no tiene en cuenta que en algún momento aquel que interactúa y que utiliza como muñeco de vodú para tratar de, no sé, exteriorizar su mal humor, un día esa persona también puede estar de mal humor. Ah, sí que sí. Y ese día, por ejemplo, señorita Narcodina va a hacer un pequeño sonido, ella se va a levantar la madre como un muñeco de goma y le va a decir, ¡ay, ya te dije que no hagas ruido! Y Narcodina se va a dar vuelta y va a decir, ¡y chinga tu madre, yo hago todo el ruido que quiere! Y van a terminar expulsándolas del caserío. Sí que sí. Nada más eso, dice, bueno, un beso apurado antes de que mi mamá se le cambie el humor y monte un huracán. Y quizás quiera usar mi computadora, la señorita Narcodina, que en estos momentos a lo mejor es la madre la que está escuchando el mensaje. Ah, sí. Que ha desplazado a la señorita Narcodina de señora mamá. Señora mamá, cuida a su hijita, que es tan bella y tan educadita. Y tan buena, y trata, ella pone voluntad ella para pone hacer la vida voluntad. Más fácil. Y usted va toda usted histérica jode, por sí, la sí, vida. Sí. Mire si es hereditario y la señorita Narcodina hereda eso de usted. Qué feo. Por favor, qué feo, qué desagradable. Hola, hola, soy el Smoke del DF. Sobre el asunto de las tarjetas del celular, yo tengo la solución. Tengo un amigo que tiene un amigo que por una pequeña lana le mete crédito ilimitado al celular. No, pequeña lana. Aquí no hay pequeñas lanas. No. Así que olvídate, eso no es una solución y lo vamos a denunciar. Sé que sí, porque se está enriqueciendo con... Ilícitamente. Ilícitamente. Nosotros queremos ilícitamente todo, pero gratuito. Sé que sí. Ya cuando nos vienen con cosas ilícitas, pero que hay que pagar... No. Ya no. Ese... Oh, ahí sí nos ponemos muy puritanos, ¿eh? Así que su madre, ese güey, Small, no es solución. Dice, no tienes que comprar tarjetas de teléfono nunca más. Así ya lo tienes que hacer más... Es mentira. Pinche... Nada para siempre. Dice, adiós, Dios. Nada para siempre, así que bueno, madre en el mico, dice Small. Nelo el malabarista dice, mendigos, ya me olvidaron, y yo que les empezaba a querer. Esa es la táctica de este programa. Sí, como sí, no sí, queremos sí. que nos empiecen a querer, cuando nos empiezan a querer, es directamente, automáticamente olvidamos. Olvidamos. Y yo ya no recuerdo quién es Inelo el malabarista. No, yo tampoco. No. Hola, navegantes. Pues la verdad, yo no soy tan fanática de su programa. Ah, yo pero tampoco. Tengo, debe ser la madre de señorita Narcodina. Ah, puede ser. Pues la verdad que no soy fanática de su programa, pero tengo un amigo que sí, y le dije que escribiría su programa para que él se sintiera bien. De que hay gente tan fanática que sí, dice, que sí. escribe porque si no me siento mal. Y es lo que ha hecho esta es dama fuerte, de Tehuacán, Puebla, México. Dice, igual yo no creo en el hombre. No. Debes estar caliente con él. El tipo se llama Pedro, el peje, y el muy inútil no escuchó sus saludos de cumpleaños, pero la verdad no me importa. Aún así quisiera hacerle saber que sí escucho este programa. Por cierto, ¿qué sacrificio que haces, dama? Sí que sí. O sea, ¿no? El programa me parece una mamada, pero lo escucho porque... Yo no haría esas cosas. El peje me ordena. López Obrador. Y sí, es complicado. Dice, por cierto, en caso de que el mundo se desintegre, lo que haría sería poner un programa de radio normal para a ver si así oyen mis saludos. Dice, lo siento si no uso la misma jerga de ustedes. Así que agradecería que conviertan este mensaje en su jerga. ¿Cuál es nuestra jerga, señor? O sea, eso es lo que acaba de decir esta dama. Nosotros la reconocemos, dice, lo siento, desde Tehuacán, en Puebla, México, Independencia, 1400 algo, no lo recuerdo, gracias. Dice, ¡ja! Se retira y saludando a Pedro. Pedro, esta dama ha cumplido con el requerimiento. Si este programa le parece chingón y desea enviar alguna vaina referente a lo que le venga en gana, en caso @canaltrans.com. Si quiso anotar la dirección de correo y no pudo porque estaba tirando la hueva en el momento que lo dije, comuníquese con encaso@canaltrans.com. Si así y todo no entendió el sentido del mensaje, encaso@canaltrans.com. Llega Yaridia de Monterrey, Nuevo León, México, en chinga nuevamente. ¿Qué pasa, Yari? Y dice, no me pueden hacer esto, cabrones. Siempre hacen lo mismo. Ah, yo, verdad. Cuando estoy en lo mejor de la novela de la Batanjera, sí que sí. Me arruinan la velada. Por lo tanto, tercer capítulo de la novela de la Batanjera. Es así, sí. La televisión es muy cruda. Es muy cruda y tiene sus estipulaciones temporales, Yaridia, sepa comprender. Bueno, mientras Yaridia va por sus palomitas de maíz, vamos con la tercera parte de la novela La Batanjera y su argentino. Sí que sí. Recordemos el primer capítulo. Borrachos. Sí, el segundo capítulo. Velas y romanticismo. Y Batanjera en el sillón. Y Batanjera en el sillón. Ya estaba horizontal nuestra Batanjera. ¡Uah! Y el argentino estaba en clima, posición el cachonda. El clima, por favor, no perdamos el clima en este momento. Me recostó en el sillón. Sí. Me puso una almohada detrás. Él estaba cerca de mí, pero no hizo nada indebido. Por ejemplo, ponerse a bailar mambo. Póngale. No, sí, está en el ambiente romántico, el tipo empieza. No hizo nada. El clima, por favor. Tampoco meterse los dedos en la nariz, ni tampoco perfecto. Estamos en clima, no hizo nada indebido. Me siento como protegida a su lado. ¿Qué haces, nena? ¿Qué tal? Estos son agentes de seguridad que traje yo para que te sientas protegida, ¿viste? Te coloqué una alarma en el ojete también, por las dudas. No vaya a ser que te toque otro. Y estaba en esa situación. Sí. Muy protegida ella. Sí. Dice, me gusta cuando me habla el oído. Es súper cariñoso, a pesar de que es mayor que yo. Bueno, hola mamacita. Dejo la dentadura y enseguida vengo. Bueno, pero le gusta. O sea, le gustan, sí, le gustan, sí, los hombres mayores. Yo creo, y Yaridia se está sintiendo muy identificada con este mensaje. Ah, ¿sí? Porque tiene cierta debilidad por determinados nacionalismos. Le gusta el Chente Fox, que es un hombre mayor. Ah, sí, eso es verdad. Es mexicana y le sale lo mexicano, se chinga los tequilas. Sí, sí. Y por eso esta novela ha causado tanta sensación en ella, particularmente. Entonces está la Batanjera en esa situación. Y aquí viene el desenlace de esta novela, que viene por partes. Ya nos llegaron los otros capítulos donde ha progresado la relación. Ajá. Pero la novela del Batanjero y su argentino, de la Batanjera y su argentino, termina aquí. Y pues bueno, ahí después les cuento cómo me va yendo en esta nueva relación. Hay que agregarle algo. Sí, Batanjera, sí. Estamos perdiendo el... por favor, todos los auspiciantes se están retirando en este momento. Nada, unos besos, no, aunque dice, sea. Post-scriptum. El jarrón, que hagan el jarrón de cerámica. El jarrón de cerámica. Yo creo que eso es infaltable. Ese es un buen final. Sí que sí. Entonces, vamos a modificar el final de esta novela. Entonces, él me sentó, me dijo sus palabras dulces. Él es mayor que yo, pero no tanto. digo, porque si es sí, mayor que yo, uno no suena que está con un anciano, sí, pero no tanto. Y en ese momento él me dijo, se me ocurrió que podíamos hacer un jarrón. Yo le dije, ah, ¿y tienes un torno? Claro, es necesario. Este. Y le giró y le presentó el torno. Sí, sí. Y, ah, yo traje mis cerámicas. Las tengo justamente aquí. Sacó las cerámicas e hicieron un jarrón. Juntos. Juntos. Sí. Sus manos se iban entrelazando. Se iban tocando. Se iban manoseando. Sus partes comenzaban a hervir como volcanes. Sus cuerpos se juntaron para formar casi uno. Y de pronto pasamos a la escena final, fumando un cigarro en la cama, totalmente limpios y conversando de cosas de la vida. ¿No se vio nada? Bueno, el lagarto siempre me preocupa. ¡Qué mierda! ¡Es una porquería! Pero se tiene que ver. Ay, no, va en un horario central algo erótico, mamá. Bueno, pero... No se puede. No, le tapamos nada al lagarto. Esto ocurrió de esa manera. Pues, scriptum. Bueno. Ya me lo besé y todo, dice. ¡Ah! Hubo unos besos. Está bien. Entonces no llegamos al jarrón. Bueno, pero está anticipado. En cualquier momento, ya saben, entre la batajera del argentino... ¡Van a ser jarrones! Este es el orgasmo más largo que he oído. ¿Qué está pensando? En caso de que el mundo se desintegre. Bueno, me retiro, cabrones. Enviándoles un saludo desde acá, de Muñeca. Tu amigo el Capone. Se cuiden, cabrones, bye. Mudo un beso. Hasta la vista, culeros. Comunícate con el control. Encaso@canaltrans.com. ¿Qué onda, chicos? Les saluda Maliante una vez más. ¡Hola, Maliante! El día lunes me levanté muy por la mañana con ganas de ir a trabajar y le ocurrió lo del horóscopo. ¿Con ganas de ir a trabajar? Ah, sí, lo del horóscopo. Totalmente loco. El Maliante con ganas de ir a trabajar un lunes, estás complicado, Maliante. Solo tú, ¿eh? Sí, solo tú. Y nos cuenta una historia que le ha pasado. Dice, unos programas pasados escribió un chavo que se quedó dormido en el inodoro, en el baño. Sí, es verdad. Y vinieron a mi mente. Yo lo recuerdo. Una aventura que me pasó con una chavita. Le había conocido en un bar la noche anterior. El día siguiente quedamos en salir. Fui a su casa. A ver, ¿a dónde llegó lo del inodoro al maleante? Sí, lo del maleante. No, no, pero es tremendo. Es de un disparador permanente, sí, lo del maleante. El maleante dice, inodoro, casa de baño, me recordó una chavita. Ja. Bombilla de luz, me recordó una chavita. Sí, centro sí. comercial, me recordó una chavita. Ese, bueno, y ahí está. Recordó una chavita. Justamente la había conocido en un bar la noche anterior. Al día siguiente quedamos en salir. Fui a su casa. Desde que salí de mi casa sentí una molestia en el estómago. Maliante, debes volver. Es muy desagradable. No puede llegar en su estado así. Dice, bueno, pero como se me hacía tarde, lo ignoré. Ignoró su estómago. Ignoró, sí. Gente que ignora partes ignorar, de su cuerpo. Ignorar. Sí, sí, dice, ignora estómago. Ahora dice, habilitar sexo. ¡Ah! Pero bueno, el estómago se hace presente, ¿no? Sí que en los sí. momentos. Dice, en el camino a su casa la molestia se hacía insoportable. Cuando llegué a su casa toqué la puerta y salió la madre de esta chavita. Dice, por cierto, estaba mucho mejor que la hija. Cuando salió la chica le pregunté si podía utilizar el baño. A ella le causó gracia. Sí, bueno, estuvo sí. simpática. Yo diría, claro. Este cabrón, primera salida, lo conozco anoche, vengo, lo primero que me dices, ¿puedo usar el baño? Ay, me cagaste, amigo. Dice, bueno, pues, me vio como me retorcía, así que le causó gracia y me indicó dónde estaba el baño. Fui al baño principal, pero estaba ocupado. Me causó gracia a mí en ese momento, porque se ve que su hermano se encontraba en el baño. Cuando toqué la puerta, salió una voz casi de ultratumba diciendo, está ocupado. Y justo estaba haciendo por... Claro, me dirigí al baño de sus papás entonces. Ajá. Ah, que estaba en suite. Sí, estaba en suite. Se encontraba en la recámara de sus padres. Con esa chavita tendría que haber casado, sí, cabrón. Sí. Tenía una chingona casa. Dice, bueno, toqué la puerta. Ella me dijo, pasa, la madre. Pasa. El baño estaba decorado estilo romano. ¡Oh! Esos baños que tú entras y sí, dices, sí. Esto es para vivir, cabrones. A mí tápienme esta puerta y yo me quedo aquí. Esto parece una película española erótica. Una película española donde se ven pechos, sí, ¿no? Sí. Del destape español de la década del 80. Véngale. Que falta nada más que Victoria Abril aquí dentro y yo vestido de romano hecho una furia. Y entonces... Dice, Carmela. Carmela. Con un jacuzzi rodeado con velas. Qué cacho. Dice, bueno, pues bien, hice lo que tenía que hacer. Wow. Y al estar en el baño me percaté que habían libros para leer. Ajá. Así que cogí uno y eran libros de superación, de cómo llevar un buen matrimonio. Muy debajo había uno bien grueso. Cuando lo cogí era la guía del Kama Sutra. ¡Hua! Terminé mi asunto en el baño y dejé todo en su lugar. Al salir del baño la madre seguía viendo televisión. Le dije, gracias. y me dirigía hacia afuera, ¿no? Hacia afuera de la recámara. Pero, bueno, tenía dentro de mí esa duda de si la señora era cachonda. Fuimos al cine con la chica, luego fuimos, comimos unos tacos. Claro. Cuando la llevé a su casa serían las 11 de la noche y en eso sale la señora bien sexy, pues esperaba a su novio que llegaba a recogerla para ir a bailar. Entre plática y plática supe que a qué lugar irían a bailar. Claro. Dijo, ah, vieja, ¿dónde vas a bailar? Ay, yo, querido pretendiente de mi hija, voy a un antro que estaba muy chingón y le sacó el dato, la ¿no? Para el pendiente, claro. Dice, ni lento ni perezoso, fui a mi casa, me cambié. A la chava le dijo, ah, sí, muy lindo el cine, sí. Chao. Adiós, ¿eh? Se fue en chinga otra vez. Se fue para su casa, se cambió y me dirigí al antro. Cuando llegué, vi a la señora. ¡Uy! ¡Qué cuerpo! ¡Qué nalgas! ¡Qué pechos! ¡Póngale la moda! Imagino póngale la muda. Ah, póngale así, la muda. Pero, o como que la vieja estaba bien a la sé moda. Que sí. Dice, bueno, sí, muda. Es así. Dice, su novio, un gringo que bailaba como el orto. Ah. Dice, y aquí me puedo, porque es un as del baile el maleante también. Claro, sí, sí, le invitan a casamientos sí. En donde no los conocen porque es un as del yo baile. Yo he visto igualmente culos sí. Bailando muy bien, ¿no? Claro, pero no, pero en este caso el gringo no coordinaba una nota. Aplaudía a destiempo. No era hacia, de esos culos. Claro, no, claro. Tú lo veías así, iba aplaudiendo como a ritmo y se debe tener un problema en los meñiscos. Póngale, el tipo de puta. Sí. Y bueno, pero nada, él, yo la seguía con la mirada desde la barra del club. En una actitud maleante, maleanesca, sí, claro. Sí, sí. Dice, después les digo cómo terminó todo. Eso me pasó. No, cabrón. Entonces, bueno, y es así. Y aprenden. Ahora, aprenden, claro, aprenden. La nueva novela es El maleante y la vieja loca, que ustedes podrán seguir a través de este canal, el canal sí de las estrellas. Sí. Muchas gracias. No, hola, compadrita. Hola, gente linda, la María Tijuana. Soy, ¿quién? Ah, Carioca, Ricardo, para noticias. No, para oh, Ricardo, estaremos contigo. Nos estamos portando mal con Ricardo. Sí que sí. Porque estamos siendo más atentos con la mujer de Ricardo sí. Que con Ricardo Carioca. En cualquier sí. Momento, Ricardo Carioca dice, ¿qué pasa? ¿Por qué ven a mi mujer y a mí no? Y nos menta la madre. Ricardo, un abrazo para ti, nada personal. Francisco Méndez de San Juan del Río, en Querétaro, oh, México. Dice, quiero quejarme de que no ponen a disposición de los radioescuchas los programas atrasados para poder deleitarnos con sus divertidas historias. Pero es que no se pueden poner todos los programas atrasados. Claro, pero dice... Son 800, casi 900. Pero pide algo aquí que medio que está, dice... Y que se lo pida aquí, que... No, si creen que no es... No, pide algo aquí, no le pide aquí que nada. Dice, si creen que no es posible poner todo de una misma vez, podrían poner los bloques de los programas de un periodo corto de tiempo. Gracias. Yanomami. Eso chico. Es lo que está, Yanomami. Claro. No, están no casi sigue. Como una semana. O sea, sí. Si tú te pierdes el programa una semana, Mico, ¿lo recuperas? Ah, no. Casi. Casi. Bueno, está bien, Mico. No hay pedo. Lobo, la radio está así, es efímera. Lobo presta servicio. No jodas. Claro, es efímera. Claro. O sea, ustedes escuchan a Howard Stern sí. Y le dicen, oye, Howard, quiero escuchar desde tu capítulo número 508. No, Howard Stern. El pasado. No se puede. Ya fue. Ya fue. Este programa empieza a partir de hoy. Es sí un nuevo sí. Programa llamado Comenzamos Hoy. ¿No? Dice, ¿qué tal, amigos desintegrados que forman esta gran familia? Les escribo desde este mail, ya que está un poco triste, ya que está enferma mi abuelita. La abuelita. No, en realidad la abuelita. Abuelita de mi novia, Cronos. Las abuelitas de las novias valen madres. No me vengas con esa. Depende, depende. Hay abuelitas chingonas. Chingonas, claro. Como la abuelita del maleante, por ejemplo. Aparte hay que ver cuánto hace que está con la novia. Claro, dice, solo espero que todo pase de la mejor manera. Es que mi novia está algo inconsolable y no sé qué hacer. Ahí estaba la madre del borrego, No me gusta verla así. Ojalá y se recupera rápido. Bueno, les envío un gran saludo a su amigo Cronos desde DF Mexicano. Y ya saben, nos vemos en la eternidad. Un abrazo, amigo Cronos. ¡Pasa, Fredo Contacto! El enmascarado de látex, gracias por la recomendación que nos hiciste en un sitio web que está chidísimo, Gracias, enmascarado de látex, un abrazo. Bueno, lo compartimos en otro momento. A la mamina, mami chula, que nos ha mandado su fotografía desde Olavarría. Un abrazo, está muy chula la mami chula. Para Darwin de Puyacapaluza, yo le pregunto en estos momentos, ¿cómo ve la Tierra? La veo provocativa. ¿Provocativa, güey? Sí que sí, enérgica. ¡Enérgica! ¡Desenfadada! O sea, así nos gusta, cabrón. ¡Sonando cabrón. Fuerte! ¡Chido! ¡Ah, qué chingón! ¡Puro rock and roll! Rock and roll, amigos, rock and roll, en caso de que el mundo se desintegre, el rock and roll de los desintegrados, cada día, cada minuto, cada segundo, damas y caballeros, estamos despidiendo por izquierda, por derecha, por medio en sus monitores, por la popa, por donde se escuchen a través de la red de retransmisoras terrestres. En Argentina, Radio Mix. Frecuencia cero. Cadena 103. Radio Pirata. FM Factory. The Rock 89.7. En Euronoticias. Antares. FM Esencia. La Retro. Zeta 93. Radio Ciber. FM Brisa. FM Calchaquí. FM Power. Radio City. Explosiva. Azul FM. Radio